Estamos en el inicio del acto protocolar de las patronales de Villa Yardino, reducida solamente a acto protocolar, a misa y procesión con el intendente del pueblo, Jorge Soria. Bueno, Jorge, feliz día de la Virgen. Ale, ¿cómo te va? Gracias, querido, igualmente. Aquí estamos, hoy es un día feliz, pero bueno, como que le falta algo, no en la festividad en sí, pero bueno, no nos podíamos largar a hacer todo completo la fiesta debido a los incendios, debido a que hay gente que perdió todo, sus 30, sus 50 años, los perdió en 5 minutos. Sumado esto, no podemos dar la seguridad debido a que no hay policía, servicio de ambulancia y bomberos. Y también, bueno, para hacer el acompañamiento a todas las instituciones y la gente que está trabajando, porque el incendio lejos está de apagarse, hay mucho viento del sur. Nosotros no tenemos ni humo acá por el viento del sur, pero cuando rote para el norte, nuevamente nosotros entraremos en peligro. Así que tenemos que estar atentos constantemente. Y todavía nosotros tenemos que estar alerta, porque gracias a los vientos no hemos tenido nada. El incendio sigue activo y bueno, gracias a los vientos que no han rotado, estamos así, ¿no? Por suerte. Bueno, ayer bajó el gobernador, bajaron ministros, vos particularmente pudiste hablar con Calvo, ¿qué conversaron? Yo hablé con el gobernador y hablé con Calvo, y bueno, quedamos con que nos íbamos a juntar en Córdoba y que estaba la ayuda. Bueno, obviamente también estaban hablando de recibir ayudas para la defensa civil, los bomberos de cada sector, y obviamente también alimento para los animales que en este momento no tienen de dónde pastear, las aves de corral, todo eso se está activando. Me dijo recién Pablo Alicio que él se estaba encargando de eso y mañana hay una juntada en San Esteban. Sí, así es, estaban programando para ver cómo iban a repartir esto de los animales, porque sí, están los animales sin tener que comer. Así que, y la provincia dice que va a bajar 5 mil millones, sobre todo para asegurar un poco más defensa civil y, bueno, el tema de alimentos. Así que, bueno, esperemos recibir algo. Y en la semana creo que vamos a tener que ir allá a Córdoba a hablar con el ministro Calvo, ¿no? Bueno, Jorge, ha llegado la Virgen, vamos a empezar nuestras patronales, te agradezco mucho tu participación y bueno, y la templanza en este momento. Dale, dale, querido, gracias. Aquí estamos en las patronales con el fiel exponente de nuestro pueblo, don Romero y su mujer, bienvenidos a las patronales 2024, reducida solamente a un acto protocolar, a un desfile y a una procesión. Gracias por venir, Romero. Por favor, es nuestra obligación venir a cumplir con la Virgen, así que hemos venido estos días de triduo hemos venido a cumplir con la Virgen, caminando, porque así lo prometimos y lo hicimos, gracias a Dios. Y bueno, hoy venimos al Día de la Virgen, a estar de fiesta, por supuesto. Nuevamente reducidas, como nos pasó hace unos años atrás por culpa de la pandemia, también en un momento fue reducida por culpa de la situación económica del 2019, pero eso no nos quita la posibilidad de honrar a la Virgen de la Merced. No, todo lo contrario, creo que hay que ponerle más fuerza a la Virgen, más fuerza a la fe que uno le tenga a la Virgen, y lo que sí, estoy a disposición y me pongo a disposición de este pueblo, del cual yo no he sido de este pueblo, pero he hecho cosas que he llevado siempre el nombre de Yardino para arriba y no para abajo, de decirles que empecemos el 25 a pensar en la fiesta del año que viene, porque tenemos que recuperar esta gran fiesta que teníamos y que lamentablemente los vamos perdiendo, ¿no? Señora, bueno, rezarle a la Virgen también para la desgracia que estamos viviendo con los incendios. Hoy no nos toca a nosotros porque el viento está del lado del sur, pero no sabemos lo que puede llegar a pasar a partir de ahora. Hablar sobre el incendio. ¿Ah? Pedí por el incendio que se corte. Que se corte, que vengan las lluvias y que traiga el bienestar a toda la familia, que nos cuesta un montón tener nuestra casa. Bueno, Romero, es una tragedia lo que estamos viviendo. No. Todo, vos lo sabés más que nadie, vivís hace muchos años acá. Es incontrolable. No, es totalmente incontrolable. Yo escucho gente que se pone a opinar, pero porque jamás fue al frente de un incendio. Nosotros nos tocó una vez que se quemó hasta ahí, hasta el bajo hondo, le llamamos la parte que llega al Suriaga. Cuando nosotros vimos esa noche, que eran como las 10 y cuarto de la noche que llegó a la calle, mira, las llamaradas tenían 12 o 15 metros de alto. Entonces yo quiero preguntarle quién va a ser el ser humano que va a ir a quemarse en el fuego, porque eso es incontrolable, eso no se puede manejar. Sí, hay cosas que yo sé que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden reglamentar, hay sistemas que no los podemos usar, pero tampoco estamos en un país donde esto brille, ¿no? Seríamos unos mentirosos. Entonces creo que lo que hay que hacer es que volver a la fuente, volver a la gente que ha vivido muchos años acá, que han apagado incendios a machetazo y a chicote, como se hacía antes, con una mochila en el hombro. Era un gran sacrificio, pero hay que volver a convocar a quien es la gente dueña de los campos, ¿no? Que tiene una elección. Hay que respetar a los vaquianos, Romero, algo que se ha dejado de hacer mucho. El vaquiano es el único que conoce el territorio, el viento, los pastizales, los animales, todo. Totalmente es así. Te digo, yo he andado, gracias a Dios, muchísimos, pero miles y miles de kilómetros de caballo. Y siempre cuento una anécdota. Nosotros salíamos de cerca de donde está el Negro Huasi, ahí en la parte del agua colorada, todo eso. Y cuando habíamos hecho casi 30 kilómetros por la sierra y bajábamos a cabeza de novillo, un vaquero nos dijo: lleven abrigo porque a la tarde hace frío, hacía un sol y más calor que hoy. Y sin embargo, a las 2:30 del día se levantó el viento y después de la noche hacía frío. Romero, señora, gracias por la nota y a disfrutar un rato de las patronales y a cuidarnos entre todos y a seguir rezando. Por supuesto, vamos a ir rezando por todos y principalmente por esta gente que ha perdido tanto, ¿no? Y que son los que nos pueden ayudar y nos pueden dar ejemplo para que aprendamos qué hacer. Estamos con el referente Gaucho Salas del Fortín Vincent de la Merced al inicio de las patronales. Bueno, unas patronales reducidas debido a los incendios, Salas, pero bueno, podemos conmemorar en el lugar igualmente. Sí, la verdad que sí, una lástima que con estas cosas que pasaron con los incendios y todo eso, pero estamos acá en la misa y posteriormente en la procesión. Hay bastante gente, lindo por esa parte, pero lástima por lo que pasó con el tema de todos los incendios y los campos y la gente que se quedó sin sus cosas, ¿no? Eso es muy preocupante. ¿Se ha acercado algún gaucho de alguna otra agrupación de la zona? ¿Ha podido desplazarse hasta aquí con sus caballos? Algunos han venido a caballo y otros han venido en sus vehículos. Casualmente acá tenemos un muchacho que es del pueblito, que viene hace 45 años. 46 con ¿Cómo es tu nombre? Carlos de Lugo. ¿De qué agrupación sos? Nuestra Señora del Valle y el pueblito. 45 años viendo las patronales. 46 con este, sin perder un año. ¿A caballo o esta vez en vehículo? Esta vez vine en vehículo y para la pandemia también me vine en vehículo, porque no se podía andar. Y algunos, debo tener entre 6 y 7 años de a pie. Y es reina de la misericordia. Y después lo demás todo acaba ahí. Bueno, es difícil para todos esta situación porque los incendios apremian todo el norte de Punilla, el departamento de Colón y Cruz del Eje. En este momento el viento es del sur y nosotros ni siquiera tenemos humo, pero sí nos tenemos que solidarizar con todos los gauchos que están del otro lado. Sí, la verdad que es doloroso. Es muy doloroso lo que está pasando porque hay gente que quedó sin nada. Bueno, si no viene acá, no pasa nada, pero esa gente que no pudo venir, gente que le costó tanta toda su vida algo para tener y en un rato queda sin nada, es triste. Salas, bueno, se termina la misa y van a hacer una pequeña procesión, algunos caminando, otros a caballo. Sí, la idea era que fuese todo caminando sin caballo, pero bueno, algunas personas se han llegado a caballo y no se puede. Ya se les transmitió que normalmente tenía que ser acá caminando, pero bueno, han venido a caballo, vienen personas de otros lugares y no se les puede decir que no, ¿no? Que ya se les avisó, pero bueno. Bueno, animales. A disfrutar lo que queda de las patronales. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, que tengan muy